un tereré en el desierto urbano. Radionauta, Copetín y Carnaval. Buenas noches. Acá estamos en un nuevo programa de Con la Esperanza entre los Dientes, un poquito tarde arrancando, por Radionauta 106.3 FM o www.radionauta.com.ar, de acá de la ciudad de La Plata, transmitiendo desde el Centro Cultural, Social, Político y Filosófico Olga Vázquez. En este programa, bueno, tenemos varias entrevistas pautadas y bueno, y la idea es seguir pensando, hablando, comentando, compartiendo para entender o para, por lo menos, para reflexionar sobre lo que pasa en el mundo, por qué funciona de esta manera y cómo podemos cambiarlo. Tenemos al operador misterioso, que nos está acompañando en este día viernes. Hoy es 3 de marzo. Y bueno, vamos a arrancar con un breve texto de, siguiendo con la lectura de este texto de John Berger, que me parece que aporta algunas ideas interesantes. Dice John Berger: la promesa de un movimiento en pos de la justicia es su victoria futura, mientras que las promesas de los momentos de los que hablo en ese texto, incluyendo las innumerables decisiones personales, los encuentros, las iluminaciones, los sacrificios, los nuevos deseos, los pesares y finalmente las memorias que ese movimiento hace emerger y que en estricto sentido serían incidentales a dicho movimiento, tienen un efecto instantáneo. En su intensidad vital o en su tragedia, tales momentos incluyen las experiencias de una libertad en la acción. Libertad sin acciones no existen. Es un dato importante, te lo aclaro yo. Momentos así son trascendentales, como ningún resultado histórico puede serlo, pues rozan lo eterno. Y aunque son frecuentes los momentos que contienen lo eterno de algún modo, casi todos ellos son extremadamente duros y pueden implicar sacrificio, dolor, un dolor compartido y fatigas, porque la vida es muy dura. Es importante no olvidar que son frecuentes y que pueden ser muy duros. Pero tenemos que vivir el presente y nuestras relaciones de un modo muy diferente al que nos propone la visión que del mundo se implanta en todas partes. Podemos resistirla, casi nadie cree en ella. Es algo que uno escucha, que nos difunden por los medios. Y podemos resistirla mediante las acciones de las que hemos estado hablando, mediante el tipo de relaciones que hemos mencionado, que debemos rechazar por completo su vocabulario actual. No me parece que valga la pena argumentar en sus términos. Debemos crear otro vocabulario, por completo. Hay ciertos términos que perdieron totalmente su sentido. Términos usados en la actualidad como desarrollo o democracia, y el modo en que se utilizan. Así empezábamos con la Esperanza entre los Dientes. Les recuerdo los teléfonos de la radio si quieren comunicarse. Estamos en el 451-6917, es el teléfono fijo de Radionauta. Y también tenemos un teléfono de WhatsApp que es 221-670-5190. Ahí pueden mandar mensajes de texto, audios, fotos. También hay un correo electrónico de la radio, radionautafm@gmail.com. La radio tiene un Facebook, que es Radionauta, y un Twitter, que es Radionauta FM. Como decíamos, la página de Radionauta, donde pueden escuchar este programa en vivo y los programas anteriores y otros programas de la radio, es radionauta.com.ar. Bueno, este es un día agradable, podríamos decir, como para hacer un comentario al pasar. Un día agradable. Se ha acabado la llamada ola de calor. Está empezando a ceder la temperatura. Y creo que este es un viernes, va a ser un viernes lindo, digamos, para pasarla afuera, para pasarla con amigos, con amigas, con personas queridas, tomando alguna cerveza. Y bueno, y para seguir con el programa, vamos a ir a un tema musical y nos escuchamos en un ratito. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo cayó y de pie por la fe que tiene el que se cayó para levantarse de nuevo. Ya no había letra, pasó caminar, amanecía y la feria otra vez buscándole su lugar para que se la juegue entero. Y sin embargo levantó copas y copas al dolor de seguir vivo, que es lo bueno que tiene el dolor, y también ya estaba listo para verla volar, que no se vaya a caer. Pintaba cuando cerraba el puesto y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar lo que dura el llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. En el aire, FM 106.3. Hablamos de nuestras resistencias, de nuestras experiencias, de nuestros dolores, de nuestros desalientos, de nuestros desaciertos y también de nuestras esperanzas y, por supuesto, de nuestros logros, porque lo tenemos y aquí reafirmamos también la esperanza. Entonces, esa retroalimentación, interacción y multiplicación, creación profunda de lo que se hace en todos nuestros pueblos, juntarlo es algo maravilloso. Porque la lucha del pueblo hondureño al principio tuvo mucha atención por medios grandes, internacionales, pero luego salimos de la agenda, ¿ya?, de las corporaciones, etc. Y estos espacios siguen siendo legítimos y nos inspiró mucho en darnos aliento en una situación muy difícil para nosotros. Un golpe de Estado que significaba mucha represión, o sea, ha significado militarización, entrega absoluta de Honduras y hacernos un laboratorio para lo que se viene aplicando después en América Latina y el Caribe. Seguimos siendo un portaavión de los Estados Unidos. Y por eso la solidaridad en espacios como este es una construcción emancipatoria también, porque la solidaridad tiene también mucho poder. Y yo creo que esa debe ser una de nuestras aspiraciones en estas crisis que tenemos. Crisis que pueden haber en los movimientos sociales, en los procesos que buscamos, puede ser, bueno, en una situación difícil de un pueblo empobrecido como el nuestro, tener solidaridad es algo fundamental para seguir luchando por la vida. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y ahí escuchábamos a Berta Cáceres. En el día de hoy se cumple un año de su asesinato en Honduras. Berta Cáceres es una lideresa del movimiento Lenca, del pueblo Lenca, del movimiento popular hondureño, del COPIN, en la lucha contra el extractivismo, contra la megaminería, contra las grandes transnacionales que pretenden saquear todas las riquezas naturales, todos los bienes comunes del pueblo de Honduras. Y por esa lucha fue asesinada. Este testimonio, digamos, Berta lo dio en el encuentro en el taller internacional Paradigmas Emancipatorios en la isla de Cuba, allá por el noveno encuentro, que fue allá por 2009. Y bueno, nos parecía importante recordarla a Berta porque, bueno, ella fue una y sigue siendo una referencia importante para orientar las luchas nuestras en todo el continente contra el capitalismo en sus distintas formas. En esta sección nos interesa charlar un poco brevemente, ¿no? Repasar algunas de las noticias de la semana, lo que ha pasado en la Argentina o en la región, pero en particular en Argentina, que es como muy entretenido, no nos deja de sorprender. Tenemos varias cosas para pensar. Hablábamos hace un rato, en Esperando la Cuaresma, hablábamos sobre el discurso del presidente de la Nación, que en la reapertura de las sesiones ordinarias del Congreso, y bueno, ahí en ese discurso, más allá de los dichos fallidos y de la forma de expresarse, ha planteado algunas cosas que tienen que ver con lo que el gobierno de Cambiemos pretende imponer en la Argentina, y que tiene que ver también con algunas noticias que en algunos diarios importantes, los diarios de la burguesía argentina, como La Nación, le vienen planteando al gobierno la necesidad de avanzar en ese proyecto estratégico de reestructuración general del país, el proyecto de las transnacionales. Una nota de La Nación de hace unos días decía: se agotó el margen para seguir de marchas y contramarchas. Y me parece que en algún sentido el discurso de Macri tuvo ese tono de no nos van a doblegar y a partir de ahora vamos a avanzar con más firmeza. Y a partir de ahora el pueblo argentino, el pueblo aquí en Argentina y los distintos movimientos, claramente vamos a tener que estar más preparados y más unidos, mejor preparados para enfrentar esa avanzada que se viene y se manifiesta en los intentos de desalojo a las empresas recuperadas, en los intentos de desvalorizar la lucha y el rol de los docentes y las docentes en todo el país. Parece que, bueno, nada, se está abriendo un año electoral y es un año en el cual este debate, este enfrentamiento del proyecto del capitalismo transnacionalizado argentino y el del pueblo, de los movimientos populares, va a estar alcanzando, y sobre todo en este mes de marzo, un mes colmado de protestas, movilizaciones y huelgas, va a ser un punto de inflexión, seguramente. Hay que ver qué pasa con el paro de la CGT, que todavía tan esperado y tan retrasado. La semana que viene tenemos paros docentes, movilizaciones de la CGT, está el paro de mujeres, y de acá para adelante hay varias movidas de alto impacto que esperamos puedan servir para ir desarticulando la estrategia del gobierno nacional. Que por otro lado no es una estrategia plenamente exitosa y está empezando a mostrar algunos problemas, por lo menos en lo que tiene que ver con la política económica. Se está empezando a desarmar un poco el planteo que el propio gobierno hizo a principios de su gestión, donde señalaba la necesidad de devaluar la moneda, tener un dólar caro, un dólar competitivo que garantizara la capacidad exportadora del conjunto del empresariado nacional, y la política económica, ya hemos señalado, es bastante contradictoria y se está marcando la contradicción y empieza a aparecer en los medios más importantes del país, que expresan, digamos, las posiciones de estos sectores dominantes, en un dato que es fundamental, que es muy claro, que dice: el dólar se vuelve a apreciar en todo el mundo, pero en Argentina no para de caer, es decir, el peso argentino se está revalorizando en comparación con el dólar, mientras en todo el mundo el dólar es de lo que está siendo más fuerte a partir de la llegada de Trump al poder en el país del norte. Y esto es una contradicción porque esto implica que la famosa competitividad del capital, apoyada por la política económica, se está deshilachando. Y esto implica, y esto es consecuencia, quiero decir, de la política de reendeudamiento, de aceleración del endeudamiento externo por parte del gobierno nacional, que quiere simultáneamente dejar de emitir pesos, pero no puede en este contexto electoral, preelectoral, ajustar el gasto público como le gustaría. Y la consecuencia inmediata, no puede aumentar impuestos, no lo desea, porque aparte licuaría su base electoral. El gobierno sigue endeudándose en el exterior para conseguir recursos para financiar el gasto estatal. Pero esto implica la entrada masiva de dólares a la economía argentina, y esto es lo que tiende a presionar a nivel general el dólar a la baja. Como decíamos, esto perjudica fuertemente al conjunto de las empresas que operan en el país y que también son parte del apoyo de este gobierno. Esto se acentúa en el marco de una economía que se ha abierto fuertemente al comercio internacional por la reducción de aranceles, por la eliminación de retenciones. Así que estamos viviendo en esto, en una contradicción marcada entre un dólar que sea barata y que perjudica las posibilidades de crecimiento económico, y un dólar que sea barata y, por el otro lado, favorece el consumo de los sectores medio altos, que consumen en el exterior, que importan bienes de alta gama, automóviles, que las importaciones de automóviles se están aumentando fuertemente y en parte tiene que ver con esto. El turismo internacional hacia afuera del país está aumentando, el dólar de nuevo está muy barato en comparación con los costos internos. Y esta situación, probablemente el gobierno querrá que dure, que resista hasta después de las elecciones, antes de devaluar, antes de acelerar, de intentar acelerar el ajuste en el sector fiscal. Pero hay que ver si la situación esta resiste. Hay que ver si esto resiste hasta las elecciones. De nuevo, en el marco de este elevado nivel de conflictividad que se está multiplicando, el gobierno intenta imponer la idea de que hay que llevar adelante un ajuste no solo en el Estado, sino en el sector empresarial, aumentar la productividad del trabajo, que implica aumentar la explotación, empeorar las condiciones laborales. Y para eso el gobierno toma estas medidas pequeñas, de a poquito, a cuentagotas, reforma del régimen de seguro de trabajo, de ART, políticas que tienen que ver con y corrigiendo el sistema impositivo de a poco. El presidente habló en el inicio de la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, habló del tema de la reforma tributaria, que es algo que está ahí pendiente y que debe discutirse en el Congreso. Así que está la situación caldeándose en nuestro país y bueno, y hay que ver qué pasa. Este mes es un mes muy importante desde ese punto de vista, hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, qué capacidad tenemos como pueblo, juntos, articulados o desarticulados, pero de todas maneras, como un frente único de alguna forma, podemos enfrentar esta política y podemos forzar a quienes tienen también el control de ciertas instituciones, como puede ser la CGT, forzarlas a avanzar en esta lucha, más allá de que sus intereses no necesariamente sean coincidentes con los nuestros como pueblos, como trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, este es el clima que se está viviendo en estos días. Habrá que ver cómo la cosa va avanzando. Un último conflicto que es importante, en el cual por lo menos yo estuve participando, que es el conflicto que hay en el área de ciencia y técnica. Se hizo un paro nacional de trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica el miércoles primero. Una movilización grande de personal, digamos, vinculado al sistema de ciencia y técnica en distintos lugares en Argentina, ferias de ciencia, las llamadas ferias de ciencia. Y lo importante de esto es, por un lado, puso en las vitrinas, digamos, de los medios de comunicación el conflicto y lo masificó porque participó mucha gente del sistema de ciencia y técnica que no había estado participando tan activamente, pero a la vez, y esto es lo central me parece, está abriendo un debate en el mismo conjunto de trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica respecto a para qué sirve la ciencia, qué es hacer investigación, qué tiene que ver eso con el desarrollo y directamente qué es el desarrollo en este sentido. Este es un debate que se está abriendo, el sentido de para qué hacemos lo que hacemos, que en la última década y media no se puso en cuestionamiento, aunque el sistema tuvo un poco más de presupuesto, no se cuestionó el hecho de que el sistema de ciencia y tecnología trabajara para las grandes transnacionales, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, y en este momento empecé que se está abriendo ese debate y se está masificando ese debate al interior del cuerpo de trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la tecnología, de las universidades nacionales, del Ministerio de Ciencia y Técnica, del CONICET. Y bueno, nada, es como siempre, la movilización, el debate es lo que activa, lo que permite cambiar, y un poco en la línea de lo que señalaba Rosa Luxemburgo, la conciencia se crea en la lucha, así que me parece que en ese proceso estamos. Vamos a seguir con las empresas entre los dientes, yendo a un tema musical, un tema grabado por Leonard Cohen, First We Take Manhattan, y seguimos con la esperanza entre los dientes. Years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens, guided, I'm guided by this birthmark on my skin. I am guided by, I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan, then we take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. I love your body and your spirit and your love. But you see that nightmare moving through the station. I told you, you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Yeah. thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practiced every night, now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Baby. Remember me, I brought your groceries in. Baby. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Radionauta FM 106.3. El aire disruptivo de Radionauta se prende al verano en 106.3. Seguimos en Con la Esperanza entre los Dientes, acá por Radionauta 106.3. De la ciudad de La Plata, es del Centro Social, Político, Cultural y Filosófico Olga Vázquez. Y estamos en comunicación con Paula Bach. Hola, Paula. Hola, sí, ¿cómo estás? Bien, Paula. Mira, te llamábamos para... Bueno, habíamos charlado contigo para hablar sobre una... Sobre todo sobre el contenido de una nota que publicaste en La Izquierda Diario hace unas semanas, que hablaba un poco sobre este planteo de la nueva administración en el gobierno de los Estados Unidos, la nueva administración de Trump, que tiene que ver con terminar, digámoslo así, entre muchas comillas, con la globalización y cerrar la economía norteamericana. Y vos ponías un poco en debate esta idea. Queríamos compartir con la audiencia, con los oyentes y las oyentes, esta cuestión. Queríamos escuchar tu opinión al respecto. Bueno. Sí, bueno, como vos decís, Mariano, escribí una nota en La Izquierda Diario que plantea una contradicción, o sea, trata de problematizar más la cuestión esta, ¿no?, que hay en general de que Trump es ultraproteccionista, hay una visión de, sobre todo de los medios anglosajones y, bueno, y del resto de los medios también, pero como de mucho pánico frente a un ataque proteccionista creciente de Trump. Y a mí me interesa marcar sobre todo que es más compleja la situación, ¿no?, que tiene otros problemas. Yo lo que puntualizo es que, a decir verdad, me da la impresión que, a diferencia de otros momentos históricos, como podría ser, como fue la década del 30, en esta situación hay dos elementos muy importantes, ¿no? Por un lado, creo que a partir del desarrollo de la crisis de 2008, es claro que el comercio está creciendo a un ritmo mucho menor, el comercio internacional, me refiero, está creciendo a un ritmo mucho menor, crecía al doble lo que está creciendo ahora, apenas alcanza a crecer al ritmo del PBI mundial, que por otra parte es bajo, y de hecho hubo elementos que hicieron que el proceso de globalización, entre comillas, en un sentido, ¿no?, porque el capitalismo siempre tiende a internacionalizarse, a globalizarse, pero bueno, como se sabe, el proceso del neoliberalismo desde los años, fines de los años 70, comienzo de los años 80, se trató de un proceso mucho más profundo de internacionalización de la economía, lo que yo considero que se puede denominar una nueva forma de división internacional del trabajo, donde las grandes corporaciones producen fundamentalmente los países centrales, producen en distintos lugares, o sea, tienen la producción dividida y utilizan las ventajas internacionales para aprovechar bajos costos de manos de obra y otras ventajas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el proceso de globalización desde la crisis de 2008 tendió en parte a limitarse, ligado, por supuesto, a este menor crecimiento del comercio, y a la crisis mundial que se inició a partir de ese momento. Sin embargo, yo creo que la crisis mundial de alguna manera se logró contener, con lo cual no quiero decir que no haya tenido efectos muy profundos, pero de algún modo la crisis no tuvo el aspecto que parecía que lo iba a tener al principio de 2008, 2009, al fin de 2008 y durante el año 2009, un aspecto parecido al de la década del 30, y sin embargo se logró contener a través de medidas sobre todo monetarias expansivas, combinado con un gran crecimiento de China y otros países que se denominan habitualmente emergentes, pero con el impulso fundamentalmente chino. Entonces, en cierto modo, la crisis se logró contener y se logró que se evitara una catástrofe, pero, sin embargo, lo que no se pudo lograr, que es lo que muchos economistas de la teoría oficial, digamos, denominan estancamiento secular, lo que no se pudo lograr es que el crecimiento se produjera a un ritmo similar al que se venía dando durante las últimas décadas. Y ello produjo una situación muy profunda en determinados sectores sociales, ¿no? Sobre todo particularmente en los países centrales, como es el caso de Estados Unidos o el caso de Inglaterra, donde hubo un gran estancamiento de las condiciones de vida, e incluso de determinados elementos, como por ejemplo el crecimiento del crédito, que en parte soslayaron todo el ataque que se produjo en las décadas de neoliberalismo. Entonces yo creo que en parte la reacción contra la globalización, en gran parte, ¿no? La reacción contra la globalización no es una reacción que venga fundamentalmente de las corporaciones, ¿no? Estamos, para hablar de un caso concreto, podemos centrarnos en Estados Unidos, que en realidad gustarían de una cada vez mayor globalización, lo que se muestra, por ejemplo, en lo que son los tratados de libre comercio, mal llamados tratados de libre comercio, que en realidad son tratados para las ventajas absolutas de las multinacionales de los países centrales. Entonces, el problema es que las tendencias más proteccionistas, más nacionalistas, yo tengo la impresión que están menos centradas hoy en los intereses directos de las empresas transnacionales que querrían una mayor globalización y más centradas en los sufrimientos de amplios sectores de masas, como en el caso de Estados Unidos se ve en toda la zona la región que se conoce como el Rust Belt, que es el medio oeste norteamericano, que durante las últimas décadas, producto de las deslocalizaciones y de la utilización del capital, de los grandes capitales de mano de obra extranjera, fundamentalmente afuera de Estados Unidos, pero también adentro, fueron empeorando notablemente sus condiciones de vida y liquidando lo que en un momento se conoció como el sueño americano, y que por otra parte es un sector muy importante que le dio el triunfo a Donald Trump, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa contradicción, o sea, la no catástrofe económica por un lado, que hace que por ahora que en realidad las grandes empresas, las grandes corporaciones transnacionales estén más interesadas en continuar la globalización que en frenarla, pero la enorme crisis de consenso que se está generando al interior de países centrales claves como Estados Unidos o como fue en su momento y lo es ahora, ¿no? El Brexit en el Reino Unido, son los elementos centrales que le están como poniendo un freno a la globalización y como un llamado de atención y una ruptura de los consensos internos que hacen que surjan fenómenos de este tipo, como lo es Donald Trump o como lo es el triunfo del Brexit, que cuestionan a las élites globales, tanto económicas como políticas. Entonces me parece que esa contradicción, en un sentido, es la que va a mover los hilos en el próximo periodo, sí. Y vos, Paula, ahí en la nota también comentás que este consenso también se estaría deconstruyendo, ¿no? En el sudeste asiático, y hacer referencia a China y a los vínculos con Vietnam. ¿Cómo es eso que planteas? ¿Cuál es la situación ahí en esa región del mundo? Claro, bueno, el tema es que China, bueno, como muchos sabrán, China desde el 2001, con su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, fue un elemento de una tabla de salvación para los capitales norteamericanos, porque los salarios en China eran enormemente bajos. El capital norteamericano consiguió no solo bajísimos salarios, sino un lugar para la expansión del capitalismo, donde el capitalismo que le estaba vedado, ¿no? Como era en el periodo antes, previo a la restauración capitalista en China. Ahora, durante todos estos últimos años, producto de la utilización masiva, la huida de capitales hacia China y la utilización masiva de mano de obra, naturalmente, por esas cuestiones que tienen que ver con la demanda, digo yo, la fuerza de trabajo china fue incrementando su valor. Y eso hizo que otros países, o sea, que las propias transnacionales, no solo norteamericanas, ¿no? Pero para focalizarnos en un lugar, en particular las transnacionales norteamericanas, fueran incluso abandonando China y buscando regiones de mayor, de una mano de obra más barata, como es el caso de Vietnam. Y cómo es otros, como son otros casos, ¿no? Como Bangladesh o como Birmania o, bueno, incluso fuera de la región, México, ¿no? Que tiene un salario que es entre 6 y 10% menor al norteamericano. Me da la impresión que todo ese proceso, bueno, la idea, Vietnam de los últimos años ha estado muy asociado también a el hecho de que en China empezaban a aumentar los salarios y que eso generaba una salida de capitales, con lo cual quizás Vietnam aparecía como o se imaginaba como un segundo taller del mundo, reemplazando a China con mano de obra barata. Dentro de esa relación, que yo le pongo el nombre de un consenso, es entre comillas, no es una forma de decir, también opera el Tratado Transpacífico, que es parte del pivote de Estados Unidos, era, ¿no?, parte del pivote de Estados Unidos utilizado por los gobiernos anteriores y bueno, en este caso por el gobierno, en el caso reciente por el gobierno de Obama, como para ubicar en la región, en Asia, el ver el peligro más grande que amenazaba a Estados Unidos en Asia, ¿no? Entonces, parte de ese pivote hacia la región asiática era el Tratado Transpacífico, que con ese nombre Transpacífico justamente excluía a China, ¿no? Un tratado de mal llamado libre comercio, que excluía a China. Entonces, bueno, el cerco, se pretendía hacer una suerte de cerco a China, y yo creo que dentro de esa lógica Vietnam consideraba la posibilidad de un crecimiento que a partir de la anulación del Tratado Transpacífico, que por lo menos de palabra hizo Trump hasta ahora, esa ilusión en gran parte se quiebra. Entonces esos consensos, esas ilusiones de que alrededor de distintos obstáculos otros países como Vietnam, por ejemplo, iban a poder ocupar un lugar primordial en la arena internacional, empiezan a flaquear. Esa es la idea centralmente, ¿no? Y un último tema que me parece interesante, que estaría bueno que nos comentaras, tiene que ver con las contradicciones, ¿no?, que vos se ven entre el planteo, digamos, de Trump, de echar a los inmigrantes ilegales, de cerrar la economía, y las necesidades. Vos acá señalás, digamos, algunos ejemplos, las necesidades de las transnacionales que operan desde Estados Unidos y hacia el resto del mundo, cómo eso plantea una situación bastante compleja. Me parece, estaría bueno si nos comentás un poco cómo la ves esa cuestión. Claro, bueno, porque como te decía antes, o sea, para profundizarlo un poco, a decir verdad, el capitalismo, para decirlo sencillo, se salvó, creo yo, a partir de fines de los años 70, exportando capitales, para decirlo sencillo, deslocalizando producción y aprovechando mano de obra barata y restableciendo una división internacional del trabajo, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, empresas como Apple producen gran parte de sus productos. El iPad, por ejemplo, se produce completamente en China y en Estados Unidos se hace toda la parte del diseño. Entonces el producto tiene una leyenda que dice fabricado en China, ideado en Estados Unidos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso significa que para, por ejemplo, atacar los intereses de Apple, en el sentido de que Apple deje de producir en Estados Unidos, digo, en China, es una cosa, es impensable, ¿no? Eso es un ejemplo, pero hay otros grandes ejemplos, ¿no? Todo en el sector de Silicon Valley, los sectores más ligados a la tecnología, tienen una enorme incorporación de trabajo extranjero, no solo chino, sino, bueno, vietnamita, en Bangladesh, en México, y no solo las empresas súper tecnológicas, sino también las no tanto, como son todas las automotrices, e incluso las empresas que más están apoyando por distintas cuestiones, no es que lo hayan apoyado originalmente, pero sí por distintas cuestiones que les podrían llegar a convenir a Donald Trump, como es el caso de la Boeing, o como es el caso de Caterpillar, por ejemplo, que son empresas que están ultra interesadas, porque Boeing es la principal exportadora de Estados Unidos, ¿no? Entonces, determinados, por ejemplo, una baja de los impuestos a la exportación, que es algo que se está discutiendo, y un aumento de los impuestos a la importación, hasta cierto punto a Boeing le podría convenir mucho más que a Apple, por ejemplo. Claro. Lo cual no quita que Boeing produce una gran parte de aviones en México, incluso importa enorme cantidad de productos que tienen los aviones, como aire acondicionado, cinturones de seguridad, asientos, montones de cosas que enteras en México. Entonces ahí yo veo una contradicción casi insalvable, casi imposible. Veo que obviamente no, pero es probable que Trump avance en determinadas medidas proteccionistas, pero para mí parciales, ligadas a acuerdos por empresa, acuerdos como hizo, por ejemplo, con la Ford o con Carrier, la empresa de aires acondicionados, donde logra que Carrier deslocalice una empresa, pero lleve menos trabajadores, entonces cree algunos 1000 puestos, creo que eran, de trabajo más en Estados Unidos, lo cual es muy poco y claro, está muy lejos de cualquier proyecto de reindustrialización de Estados Unidos, pero está más ligado a ese tipo de negociaciones que a cambios estructurales reales en la estructura de la globalización, ¿no? Bueno, gracias, Paula, muy interesante y muy clara. Creo que aporta, digamos, comprender un poco la realidad más allá del discurso de lo que está pasando en los Estados Unidos. Así que te agradecemos mucho y, bueno, nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Sí, claro que sí, Mariano. Gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con Paula Bach, economista de La Izquierda Diario. Un poco nos comentaba, bueno, eso, ¿qué es lo que está detrás del discurso proteccionista de Donald Trump y las posibilidades de que eso tenga algún viso de realidad? Así que, bueno, seguimos con la esperanza entre los dientes. Ahora vamos con un tema musical, Cutralco, de las manos de Filippi. Hubo piedras gigantes.

de nuestro llanto. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Escuchábamos una lectura de un texto, un poema corto de Oliverio Girondo, Llorar a lágrima viva. Y seguimos con la esperanza entre los dientes y estamos en comunicación con Sandra Rátiva Gaona. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Bien, te dejamos un ratito esperando. No te preocupes. Sandra es una compañera colombiana que forma parte del Congreso de los Pueblos. Y bueno, que nos comunicábamos contigo para un poco para conversar la coyuntura, digamos, lo que está pasando allá en Colombia en el marco de del avance de los acuerdos de paz entre el gobierno, el Estado, digamos, y las FARC y las negociaciones con el ELN. Y bueno, y en paralelo con eso, justo en el día de ayer, tuvimos la mala noticia de que habían asesinado a una lideresa que es parte del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario, que es Ruth Alicia López Guisao. ¿Es así? Así es. Justamente ayer, que estamos empezando el mes de marzo, el mes de las movilizaciones por los derechos de las mujeres y en contra de los femicidios, pues tuvimos esta mala noticia del asesinato de Alicia. Y bueno, justamente esto, digamos, me parece que da cuenta, marca un poco la línea de la situación que se está dando en Colombia en relación, ¿no?, al avance o retroceso, digamos, que está vinculado a los acuerdos de paz. ¿Cuál es tu impresión, Sandra, respecto a esto? Pues mira, justamente Alicia es la lideresa número 23 que es asesinada este año. Estamos hablando de más o menos 63 días. Ajá. Uh-huh. Y han asesinado 23 líderes y lideresas en Colombia. Uh-huh. Y pues digamos que en realidad lo que tenemos ahora es como una voz de alarma, uh-huh, una alerta, porque pues no queremos que la paz nos cueste la vida. Esa es un poco la consigna que estamos gritando, ¿no? O sea, que esta paz no nos cueste la vida, porque bueno, ya sabemos que después de un proceso muy complejo, muy complicado de explicar, y también pues muy enredado políticamente en Colombia, se firmó y se ratificó el acuerdo de La Habana, que uh-huh, sería como la negociación entre las FARC y el gobierno y que ha empezado a implementarse. Y esta semana ya vimos a los compañeros de las FARC, pues ya no solo concentrados, sino algunos iniciando el proceso de entrega de armas, ¿no? Uh-huh. Y el pasado 7 de febrero se instaló oficialmente la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, uh-huh, que tiene un aire distinto. Pero pues obviamente, digamos, lo que más nos alerta es como la reactivación del paramilitarismo, de esta violencia, de esta persecución contra el movimiento social, y que pues ya hemos venido diciendo que es lo que más nos alerta. Entre otras, nos alerta porque el gobierno ha venido negándolo sistemáticamente. O sea, salió ayer el ministro de Defensa a decir que estos casos desafortunadamente son delincuencia común, que no hay ningún nivel de sistematicidad, y la semana pasada pues ya nos había dicho el ministro del Interior que el paramilitarismo en Colombia no existe, ¿no? Entonces es como el gran trasfondo en el cual se está dando la implementación de los acuerdos con las FARC, y por la tensión también que se vive en el marco de la agenda de negociación de la mesa pública con el ELN. Uh-huh. Y Sandra, al final, yo la última vez que hablé contigo, creo que fue el año pasado, justo fue previo al referéndum que se iba a hacer en relación a los acuerdos de paz, que fue rechazado, digamos, ese acuerdo, y después bueno, hubo negociaciones posteriores y algo finalmente se volvió a llegar a un nuevo acuerdo. ¿Qué implicancias tiene en principio? ¿Cuáles los puntos fundamentales de este acuerdo? ¿Qué implicancias va a tener para Colombia, digamos, para el pueblo colombiano? Pues mira, lo que pasó fue lo siguiente. Para sorpresa de todos, dentro de los que me incluyo, pues el referendo efectivamente no pasó. Uh-huh. Y digo que fue una sorpresa porque si era, digamos, había un acuerdo político entre los sectores democráticos, progresistas y de izquierda, que estábamos esperando que efectivamente se aprobara el acuerdo, y pues un sector de la burguesía nacional, que es el que representa al presidente Juan Manuel Santos. Entonces, digamos que había casi que una ilusión de que el acuerdo iba a pasar, pero pues eso también nos arroja, digamos, nos arrojó como una nueva radiografía de Colombia y nos indica que efectivamente pues el uribismo y la extrema derecha tienen una fuerza importante en Colombia y que esas ideas conservadoras están allí. Cuando el no salió triunfante por unos muy pocos puntos porcentuales de las votaciones, pues lo que pasa es que se activaron otros mecanismos jurídicos en Colombia y finalmente resultó, la Corte Constitucional dio el visto bueno para que el Congreso fuera quien definiera, el Congreso como depositario de la representación política en Colombia, fuera quien definiera si el acuerdo se aprobó o no, y finalmente en diciembre se aprueba el acuerdo, ¿no? Y que empiece a implementarse desde, pues muy rápidamente en enero, ¿no? ¿Cuáles son los puntos principales de ese acuerdo? Pues hay, digamos, hay como dos núcleos grandes de las tres, digamos. Uno tiene que ver con el tema del desarrollo rural, que es uno de los temas fuertes de la agenda política de las FARC, y que tiene que ver como con las posibilidades de reincorporación a la vida civil de todos los combatientes y como todo el modelo de desarrollo rural que hay en Colombia. Nos recordamos que en Colombia el nivel de la concentración de la tierra sigue siendo altísimo y la pobreza rural sigue siendo altísima. Son cifras que se desconocen fuera del país porque no aparecen por ningún lado, no son visibles en los medios de comunicación, etcétera. Y ahí hay un punto fuerte. El segundo punto fuerte de esa negociación, de ese acuerdo, pues tiene que ver con un modelo transicional de justicia, en el que se contempló tanto los crímenes que considera el Estado colombiano que ha cometido la insurgencia, pero también se incorporaron delitos que ha cometido tanto el ejército como las fuerzas del paramilitarismo, y que es un marco jurídico, digamos, que por supuesto, digamos, pretende sobre todo la reparación de las víctimas y que pretende, pues, digamos, una verdad histórica, ¿no? Que también dé cuenta de las causas del conflicto armado, que son sociales y políticas. Y el tercer punto, digamos, del acuerdo, son cinco puntos, pero el tercero, que es muy, muy, muy importante, pues tiene que ver ya como tal con la reparación de las víctimas, ¿no? Como con los mecanismos a través de los cuales tanto el Estado colombiano como las FARC va a reparar a las víctimas, pues, de 52 años de conflicto armado. Entonces, son estos puntos sustanciales. Lo que nos preocupa a muchos sectores tiene que ver, pues, con la capacidad de cumplimiento del Estado colombiano. Nosotros por la experiencia centroamericana sabemos que estos estados no dejan de ser estados frágiles, con incapacidades, y pues en realidad no sabemos si el gobierno que viene, que puede ser el gobierno, un gobierno santista, o también podría ser un gobierno de la extrema derecha, van a darle continuidad a esos acuerdos y van a cumplirlos. Entonces, estamos en un momento muy importante porque las FARC han cumplido su acuerdo, sus compromisos los han venido cumpliendo, el Estado colombiano está haciendo un esfuerzo por hacerlo, pero tenemos esta gran incertidumbre sobre tanto el paramilitarismo como con el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Y eso nos deja, pues, digamos, a puertas entonces de la mesa de negociación con el ELN, que, digamos, no nos lo has preguntado, pero que tiene una particularidad que sí, digamos, que sí vale la pena resaltar, y es que pues tres de los seis puntos del ELN tienen que ver con la participación de la sociedad civil, que a diferencia de las FARC fue una negociación a puerta cerrada en Cuba, ¿no? Y el ELN lo que está diciendo es, queremos que participe la sociedad colombiana, y están discutiendo en este momento en la mesa con el gobierno cuál es el mecanismo para que la sociedad colombiana participe. Y creo que eso es muy importante, porque si la sociedad colombiana no se vincula, pues va a seguir pasando lo que pasó con el referendo, ¿no? O sea, la sociedad colombiana no se va a sentir recogida en estos acuerdos de negociación con las insurgencias. ¿Y cuál es el rol que están efectivamente teniendo entonces en estas discusiones, o han tenido hasta ahora, las organizaciones populares por fuera, digamos, de la guerrilla, ¿no? Pues mira, nosotros desde hace 2 años venimos impulsando una cosa que se llama la Mesa Social para la Paz. En la Mesa Social para la Paz está el Congreso de los Pueblos, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Proceso de Comunidades Negras, organizaciones de iglesias, pues católicas, pero también protestantes, grupos de mujeres, grupos de discapacitados, y hemos venido construyendo esa mesa y exigiéndole al gobierno que incluya a la mesa también, como sea, que también sea un actor político decisivo, porque sentimos, y lo veníamos sintiendo hace mucho tiempo, que estos acuerdos no se pueden hacer a espaldas del país, ni mucho menos de los sectores populares. Nosotros sí creemos que es fundamental y que es una, digamos que es un momento histórico definitivo y que sí es una oportunidad política para poder refundar ciertos acuerdos básicos de la sociedad colombiana, en donde se discuta el tema, pues sí, del modelo económico, sí del modelo de despojo, sí del régimen político, sí de la doctrina militar, o sea, un montón de temas que han venido configurando la sociedad colombiana en los últimos 50 años y que han configurado una sociedad desigual, violenta, y pues muy antidemocrática. Entonces nosotros estamos impulsando esta iniciativa y hemos estado participando muy activamente e intentando darle cuerpo también a esta, a este nuevo espíritu que tiene la mesa de negociación con el ELN, y intentando proponer allí pues las reformas que creemos que son estructurales y que constituirían una verdadera paz con justicia social. Perfecto, Sandra, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que nos aclara, digamos, varios puntos de lo que está pasando allá. Y bueno, y esperamos que, bueno, que de a poco el proceso de paz pueda avanzar y que se terminen los asesinatos de líderes y lideresas populares allí, y que no quede, y después que no queden impunes estos asesinatos. Y nos mantenemos en comunicación. Mariano, muchísimas gracias. Y para todos los oyentes, pues también eso, como un llamado a mantener un poco también la atención frente a esta situación que nos tiene todos pues muy atentos. Muchas gracias siempre por estar atentos y bueno, un abrazo grande para el sur. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Sandra Rátiva Gaona del Congreso de los Pueblos sobre, bueno, la situación, cómo está avanzando el proceso de paz en Colombia y bueno, las contradicciones que tiene ese proceso y las dificultades que está atravesando. Seguimos con la esperanza entre los dientes y vamos a un tema musical. Otro tema, un clásico, digamos, un tema de Nirvana, acústico. We'll be right back. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Carnavales populares en La Plata. Desde el sábado 18 de febrero al 5 de marzo, los carnavales populares invaden la ciudad. Pegale una mirada al cronograma. Son un montón de tardes de carnaval. Fiesta de espuma, diversión, barras con precios populares. Alegría garantizada. Si te digo apretar el pomo, es porque es carnaval. Alto carnaval. La cultura no se clausura. Defendamos la alegría. La alegría y la calle son de todos. Este 8 de marzo paramos el mundo. Dejamos de trabajar, de cuidar y de limpiar en más de 30 países. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Sumate, nos necesitamos a todas. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. La solidaridad es nuestra arma. Los cautivos, los vencidos, los tipos en una isla, solos. La cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Se aprende en la derrota. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pileta, piscina, pelo pincho, bacha. Lo que sea, pero fresco. El aire de Radio Nauta. Un cóctel explosivo. Con la esperanza de entre los dientes. Y ahora, bueno, estamos acá con Isis. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hoy nos falta la Jan. Jan, sí. Jan hoy no vino. Se hizo la rata. Pero por ahí aparece, capaz de atrás. Bueno, capaz bueno que... si aparece, la hacemos entrar. Sí. Y esa vocecita que apareció ahí en el fondo es la voz de nuestro invitado. Esta es la primera vez que tenemos un invitado así. Ah, no, bueno, Jan vino la primera vez como invitada. Sí, como ya vino columna. Dos veces como invitada a la columna. No, sí. Y ahora Jan, no, Jan Álvarez. Ah, Janet Álvarez. Alto invitado. Claro. Tenés que superar no, eso. No, pero no, hay cosas en las que no le compito yo. Estamos acá con Nacho Javier. Ignacio Javier Brumera. Sí, Nacho. Que bueno, él es físico. Él es físico, sí. Acá no hay ninguna duda, tiene varios títulos que lo prueban. Trabaja acá en la Universidad de La Plata, ¿no? CIOP es un centro de la Universidad de La Plata. Es de la universidad, exactamente. Bien. Sí. Y bueno, y vino acá, bueno, lo hablamos con Isis para invitar a alguien que nos pudiera hablar de un tema que tiene como una relevancia, digamos, capaz que decirlo así, concreta, en la que puede tener relevancia concreta en la vida cotidiana. Claro. Yo, sí, Nacho, ¿nos escucha? ¿Se Yo escucha te bien? Estoy escuchando de aire, no de retorno. Ahora sí. Bueno, nada, quería comentar que sí, Nacho es... físico, como así Mariano, vos podés aprovechar ahora para hacer las preguntas que quieras, porque por fin tenés un físico que Nos te puede responder. Que sabemos de todo, pero con mentira. Tres títulos, como dijo hace un rato, que no, lo confirman. Feo, no, bueno, está bien. Y bueno, yo en particular a Nacho lo conozco porque él fue mi JTP o ayudante de Experimentos Cuánticos 2.

Ahí está Eduardo el titiritero, Eduardo González Andía. Y bueno, y las chicas que vinieron a acompañar a Nacho, que eran varias, también las saludamos. Ahora están tomando una cerveza acá en la cervecería de Olga Vázquez. Antes de cerrar, tenía ganas de recordar, hace 4 años murió Hugo Rafael Chávez Frías, que fue para todos y todas un personaje importante en la historia reciente de América Latina y del mundo, podríamos decir, y que murió muy, muy pronto, tal vez para lo que necesitábamos. Pero cabe el recuerdo y tratar de tomar los puntos altos de su liderazgo para tratar de avanzar en el sentido de cambio radical de nuestra sociedad. Agradecemos a toda Radionauta que brinda siempre acá el equipo, la gente, las ganas. Casi se nos corta la luz, recién pareció un chispazo ahí. Pero nos vamos hasta el próximo viernes. Con la esperanza entre los dientes, nos vamos a ir con un tema que es de los Beatles, Something, pero que es una versión distinta, más moderna. Así que hasta luego. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in hell. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me. And I don't wanna leave her now. You know I believe in hell. Things she